vaya a ser el problema. Yo vengo pa' soltar otro tema. Vamos a liarla esta noche pa' que grite. Que voten, que salten, que en voz alta chillen. No, ¿cuál puede ser el problema? Yo vengo pa' soltar otro tema. Os pido por favor, levanten el puño al DJ. Que voten, que salten, que en voz alta chillen. Que pasen y vean a estos notas. La peña se alborota, nuestros bolos en el tuyo nadie vota. Será por las derrotas. Presumes de voz rota, somos pitbull sin vocal en tu fiesta de mascotas. Solo te azotan con el puto pachangueo. Menos reggaetón y más reggae hip hop. Ya les del recreo, veo, creo, tengo algún deseo oculto. El asunto es la constancia y mantener mi grupo junto. Me vi dejando el rap y desperté sonámbulo. Las rimas de los MCs de tu grupo son de párvulos. Fumo rectángulos de hash, no sé al año, pero entre bártulos y local hemos perdido todo el cálculo. Seguimos firmes, sea todo por ciudades, dándonos a conocer con las verdades. No nos pares que no es fácil, peón, mi religión, el micrófono, mi bendición de corazón pa' mi familia y amistades. Si tantos males crean negatividad, tu contento al calor de esta cultura represento. Es tiempo invertido, más comprometido, por lo menos soy feliz con lo que escribo y pasa el tiempo. La libertad es relativa y lo sabéis, no estreséis, que la música es aislante si queréis. Me siento libre con este beat, no me encerréis. DJ Lolo de Código Norte y Luneta Gastéis. ¡Hemos vuelto! Más maduros de lo que esperabas, más de mil putadas a lo largo de esta cuesta semi complicada. Cada patada, una escapada y así andaba, dando más de lo que mi garganta en cada sala daba ya. Cada sílaba pensada, esto es un don, pon brumal, con literar, ya me vale, lo necesitaba. Sin esto no soy nada. La música libera a las personas buenas que se sienten enganchadas. ¡No! ¿Sé cuál puede ser el problema? ¡Yo! Vengo pa' soltar otro tema. Vamos a liarla esta noche pa' que grite. Que voten, que salten, que en voz alta chillen. ¡No! ¿Sé cuál puede ser el problema? ¡Yo! Vengo pa' soltar otro tema. Os pido por favor, levanten el puño al DJ. Que voten, que salten, que en voz alta chillen. No sé qué pasa, los cultos como siempre están de guasa. Yo como mascota quiero un mono de la NASA. Era esa pared donde usted otra vez vuelve a ver como un juez desahucia una casa. ¡Vaya! Nos quitan defensa, hacemos mes ataque. Primer saque, jaque matemática en la frase. Que este paso el personaje, soy la bola de cristal. El futuro está presente, tengo enfrente a las dos caras. Es mentira, es distinto o es igual. Unos vienen, otros van, unos quitan, otros dan. Y no hay más, alcanzar y soñar. Encontrar un lugar donde pocos llegan, queremos llegar. El seta lo suelta y las chicas perrean. Cuatro cabronazos van subiendo como la marea. Pasen y vean al convoy, contratois. Vais de lo que no sois, ya me aburres con tu verborrea. No la igualas ni con seis Red Bulls. Flipas que pasada, daros vara, vienen los de Irún. Cielo azul, saco un full, es un día perfecto. Hoy hasta Rajoy quiere ver nuestro concierto. Siento como el grupo evoluciona y es una pasada. Pienso en esa yale que me quiso y ya no veo nada. Soy el narrador que vaga, tengo el alma dislocada. El rap no es para necios, te lo digo por si lo pensabas. Una pasada, si quieres competir, la grada está cansada, pues causabas poco que sentir. Gracias a la gente que nos sigue por estar ahí. Gracias a Código Norte y Loro desde la VI. ¡No! ¿Sé cuál puede ser el problema? ¡Yo! Vengo pa' soltar otro tema. Vamos a liarla esta noche pa' que grite. Que voten, que salten, que en voz alta chillen. ¡No! ¿Sé cuál puede ser el problema? ¡Yo! Vengo pa' soltar otro tema. Os pido por favor, levanten el puño al DJ. Que voten, que salten, que en voz alta chillen.